Hola, les habla José Rodríguez y vamos a hacer un programa de práctica para la Academia de Webcasting. Mi programa se titula, mi webcast se titula Voz y Cultura y este va a ser mi primer programa de práctica para el curso de invierno de 2009. Y en esta ocasión voy a entrevistar a Silvia Tolisano. Silvia Tolisano es una educadora que radica en Estados Unidos y ella nos va a platicar un poco de cómo utiliza Skype con sus alumnos y un proyecto en especial que se llama 80 Schools, en donde ella está conectando con diferentes escuelas por todo el mundo usando Skype. Y afortunadamente yo me conecté con Silvia, mis alumnos y los de ella, este último jueves, el día 12 de febrero, en donde platicamos un poco de nuestras escuelas. Los esperamos el día domingo 22 de febrero a las 17 hora local y aquí van a encontrar también el link. Hasta pronto.